Estás escuchando Río Sol FM, la radio que nunca se olvida. La que te toca, toca todo. Río Sol. Río Sol. No se detiene. Sube el volumen. Por esta zona. Primero. Primero. 91.9. La primera vez fue tan buena. Makes me happy. Y ahora, no quieres vivir sin escuchar. Río Sol FM. Tu majestad en radio. Musicalizando tus sentidos. Somos el mejor componente de la radio. Somos sonido, animación y potencia. Somos Río Sol. Río Sol. Dominando de oído a oído. La música que a ti te gusta. La música que a ti te gusta escuchar. Si hay algo que abunda, es tecnología. Si hay algo que no puede faltar, Río Sol. 91.9. Siempre alegre. Siempre alegre. Lo que está de moda no incomoda. Río Sol FM, estéreo digital, marcando la diferencia en el tiempo y el espacio, con producción propia. Productos La Cascada te da la hora. Son las 3 y 10 minutos. Ginger Ale de La Cascada. Puedes tomarlo puro o como mezclador. De cualquier forma es delicioso. Disfruta la experiencia Ginger Ale. Y no te olvides, es otro producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Son las 3 y 10 minutos. Cortarlas. Una, dos, tres heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio esta vida que me tocó, pues por mi camino feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló, el alma en dos me partió. Y eso me acabó. La herida número 3 es la más mortal de todas. Fue un regalo de tu amor. Ay, ay, ay. Noche de insomnio y dolor. Ay, ay, ay. Para este hombre que te adora. La herida número 3 es la más mortal de todas. De esa no me salva nada. Ay, ay, ay. Mi alma resultó engañada. Ay, ay, ay. Y te vas como si nada. Qué bueno que nada más fueron 3. Heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio esta vida que me tocó, pues por mi camino feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló, el alma en dos me partió. Probé de tus besos, fuerzos y traviesos, y eso me acabó. La herida número 3 es la más mortal de todas. Fue un regalo de tu amor. Ay, ay, ay. Noche de insomnio y dolor. Ay, ay, ay. Para este hombre que te adora. La herida número 3 es la más mortal de todas. De esa no me salva nada. Ay, ay, ay. Mi alma resultó engañada. Ay, ay, ay. Río Sol Radio, con señal digital. Tienes que bailar el pasito carpero. Es el ritmo alegre, el ritmo fiestero, bien pachanguero. Baila, pachanguero. Baila el pasito carpero. Baila, baila pachanguero. Bailan los solteros, los casados, los enamorados. Oh, baila pachanguero, baila, vela bailar. El pasito carpero, baila, vela bailar. Me gusta cuando mueve la cadera, bailando, bailando el pasito carpero, el pasito carpero. Me gusta cuando mueve la cadera, bailando, bailando el pasito carpero, el pasito carpero. Tienes que bailar el pasito carpero. Es el ritmo alegre, ritmo fiestero, bien pachanguero. Baila, pachanguero. Baila el pasito carpero. Baila, baila pachanguero. ¡Cumbia! Ritmo carpero. Lo bailan los solteros, los casados, los enamorados. Oh, baila pachanguero, baila, ven a bailar. El pasito carpero, baila, ven a bailar. Me gusta cuando mueve la cadera, bailando, bailando el pasito carpero, el pasito carpero. Me gusta cuando mueve la cadera, bailando, bailando el pasito carpero, el pasito carpero, el pasito carpero. No baila el pobre, el ricachón. Este copado ritmo, ritmo, ritmo sabroso. Río Sol Radio 91.9. El sonido nos diferencia.